estamos en el hotel ya, y por la tercera jornada ya fue, y así que muy contenta. ¿Cómo fue esto? ¿Cómo se dio la primero la participación y ayer la consagración como campeona nacional? Sí, subcampeona. Subcampeona, perdón, subcampeona. Sí, faltó un poco. El viaje ya se iba a hacer hace mucho, ya me vengo preparando hace más de un año, pero bueno, no sabía que se iba nada de estos resultados tan buenos, así que muy contenta por los resultados, porque pude salir subcampeona en 100 metros pecho y subcampeona en 200 metros pecho también, que era una carrera que también estaba imprevista y las marcas obviamente buenas para el nivel que tenía yo, así que súper contenta. Pero escúchame, vos la de no te habías preparado para la de 200 y te tocó competir igual. Sí, tenía la marca para entrar, porque en el nacional vos tenés que tener distintos tiempos para poder clasificar al torneo este, y de ahí tenés que clasificar a la final también. Ajá, y entonces 200 pecho no era mi mejor prueba es 50 y 100 pecho, y pero bueno, se dio la marca también en 200 pecho para quedar su campeona. Ah, mira vos, ¿y cuándo decidiste participar en los 200 metros? ¿Antes de ir o se dio ahí en el lugar ya? No, mis entrenadores saben y ellos dicen en qué pruebas me iré a mejor, así que ellos saben cómo prepararme y en dónde anotarme. Vos competiste en 100 metros pecho y en 200 metros subcampeona nacional. Sí, en las dos. En las dos. ¿Y hay otra modalidad que competís o es tu especialidad? Sí, competí 50 mariposa y hoy 50 libre. Ajá. En 50 mariposa no pude pasar a la final, pero bajé la marca, así que contenta igual. Y 50 libre quedé suplente, no pasé a la final tampoco, pero si se baja alguna, paso. Ajá, mira vos. ¿Esas son las cuatro competencias tuyas? Me queda mañana 50 pecho, que también es una de mis mejores pruebas, así que ahí con todo para ver. ¿Qué onda? Ah, o sea que las expectativas están puestas en mañana. Sí, podría decir que sí. Porque vos decías recién, te escuchaba y decías, mi especialidad, digamos, es 50 y 100 pecho. 100, claro. 100 sos subcampeona, lo mismo en 200, o sea sí. Que mañana toda la fuerza ahí. Sí, ahí vamos a ver qué pasa. ¿Dónde estás puntualmente? ¿En qué ciudad? ¿En Santiago Capital? Sí, Santiago Capital. Ajá. Ahí estamos. Recién estaba llegando al hotel de la primera jornada porque a la mañana son las eliminatorias y a la tarde son las finales. Todos los días. Así que mañana es el último día. ¿Y cuándo comenzó esto? Comenzó antes de ayer. Dura 4 días el torneo. Ajá. El miércoles. ¿Es el Campeonato Nacional de Natación? Claro, el Campeonato Nacional. Es el más importante en Argentina. Ahí está. Bien, ¿y es anual? ¿Es una vez al año? No, son dos veces al año. ¿Y este es el primero? El primero que tuve fue en enero. Ah. Y ahí quedé subcampeona nacional en 100 pecho, nada más. Y ahora, bueno, se abrió el abanico. Che, ¿y qué tiempo metiste? En 100 metros metí 1:17. Yo tenía 1:17.88, bajé un poco, que para 100 metros es bastante bajar esas centésimas. Y en 200 metros, 2:49, 2:49. ¿Hablaste con la familia ya? Sí, me imagino. Sí, sí, ya me mandaron los videos mirándome, porque se puede ver por en vivo, por YouTube, Fenava TV, se llama la página, y ahí me pueden ver en vivo y bueno... Súper contento, ¿saben? Bien, ¿y mañana qué hora competís para aquel que te quiera ver? Mañana compito a la tarde porque es final directa, y más o menos 4 de la tarde, 5. 5 de la tarde, me parece. 5 de la tarde de mañana. Sí, por ahí. ¿Y cuándo estás pegando la vuelta? El domingo al mediodía ya nos estamos yendo. Bien, bueno. Nosotros te felicitamos y te reconocemos, por supuesto, la posibilidad primero de la competencia y luego de esta consagración, porque claramente, de acuerdo a lo que vos manifestabas, hay una evolución al margen de que ya venías con la medalla de subcampeona nacional en los 100 metros pecho, mejoraste la marca y a su vez le sumaste la medalla de plata en 200 metros y se espera incluso por la participación de mañana, así que ya de por sí has mejorado con respecto a enero. Sí, ya fue un cambio bastante grande. y nada, estoy súper contenta, porque me estoy rompiendo el lomo también. Me imagino, y te iba a preguntar eso, ¿cómo son los días de entrenamiento? Yo entreno de lunes a sábado, 4 horas por día, 4 horas y media, y los martes y viernes de 5 a 7 de la mañana, además del turno de la tarde. Ah, pará, ¿vos entrenás 4 horas y media a la tarde todos los días? 4 horas a la tarde, sí. ¿Cuatro horas en el agua? ¿Cuatro horas en el agua? ¿O metés alguna rutina de gimnasio o algo? 1 hora de físico y 3 de agua. 1 hora de físico y 3 de agua. Y hay 2 días que a su vez te metés al agua cuando nosotros nos da escozor, sí, meternos al agua caliente abajo de la ducha, vos estás tirando la pileta. Claro, a las 4 arriba y a las 5 al agua. ¿A las 5 al agua? Sí, a las 5 en el agua, a las 7 salgo y me voy corriendo a cursar. ¿Qué edad tenés? 18, ahora, el jueves cumple 19. ¿El jueves 19? ¿Qué cursás? Educación física en Modelo Loma. Ah, te queda todo cerca, porque vos vas a la pileta de Banfield, ¿no? Por ahí. Claro, sí. No vuelvo a casa en toda la semana y eso es lo que más me cuesta, pero bueno, me voy a ir adaptando de a poco. ¿Qué estás viviendo en la zona sur? Sí, por ahí. Está muy cerca del club y de estudiar, donde estudio. ¿Y cuál es el club puntualmente? Defensores de Banfield se llama. Ah, Defensores de Banfield, sí, lo conozco. Pero representa al municipio de Lomas de Zamora. ¿En las competencias? Claro, en las competencias somos municipio de Lomas de Zamora. Está claro. ¿Y en qué categoría competiste? Categoría junior. Junior, okay. Sí. Okay. Che, pero ¿y cómo es la, al margen del entrenamiento, que es impresionante claramente, la rutina de alimentación y de descanso? Porque pasa a ser fundamental tanto la alimentación como el descanso. Sí, la verdad que a esta altura el descanso, horas de sueño es algo sagrado, es un premio para mí. Y la alimentación, bueno, es una dieta a base de pastas al mediodía, carnes a la noche con verduras y así todos los días. Y nada, tengo que sacrificar salidas con amigos, sacrificar ver a mis amigos porque no los veo, los veo una vez al mes creo, y cosas así, pero bueno, ahora da su Y es verdad esto de viste que siempre no me dio hambre porque estuve un rato largo en la pileta. ¿Es posta que te da hambre? Yo ya no lo siento después de entrenar. Claro. Es muy cierto eso, pero ya el cuerpo se acostumbra y bueno, sí, me como todo cuando salgo, obviamente. Pero no, adentro de la pileta no lo siento.